Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, con Daniel Radio. ¿Cómo le va, Radio? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Gracias por atendernos. No, al contrario. ¿Cuánto hace que es secretario de la Secretaría Nacional de Drogas? No hace un año todavía. Nueve meses más o menos. Una cosa así. ¿Cómo la...? Fue en julio, a mediados de julio del año pasado fue que me designaron. ¿Cómo le ha resultado este cargo y además hacerse cargo de esta responsabilidad en tiempos de pandemia? Lo que para mí fue un honor y en realidad... lo que tengo es agradecimiento con el señor presidente de la República porque haya confiado en mí para esto. Entonces, una gran responsabilidad, un compromiso, y yo tengo vocación de ayudar. Entonces, en lo que pueda voy a estar colaborando en esto, ¿no? Y asumiendo las responsabilidades que corresponden. En Uruguay se ha podido evolucionar en lo que tiene que ver con el manejo de un tema tan delicado como el de las adicciones, por ejemplo, y el consumo de drogas? Sí, nosotros estamos cambiando en ese tema, porque en realidad, y yo le diría que estamos a la vanguardia de un cambio que se tiene que producir en el mundo. Igual estamos lejos, pero lo que pasa es que estamos pagando este tributo a un siglo de políticas equivocadas en este tema. Los seres humanos convivimos con las drogas a lo largo de muchos milenios. Hay registro de uso de drogas en el milenio cuarto antes de Cristo. Pero solo en el último siglo se instaló un paradigma que se ha conocido como el prohibicionismo, que su expresión máxima es lo que se va a llamar la guerra contra las drogas. Eso es solo del último siglo. Y es en el siglo en el que las cosas nos han ido peor. O sea, nunca tuvimos tantos problemas en el mundo como desde que se instaló el prohibicionismo. Por poner solo un ejemplo, solo Estados Unidos gasta por año en la lucha contra las drogas más de 50 mil millones de dólares en la guerra contra las drogas. Solo Estados Unidos gasta 50 mil millones de dólares. Hace medio siglo, una persona cada 100 mil moría en el mundo por uso de drogas. Hoy esa cifra se multiplicó por 15. Eso en medio siglo de prohibicionismo, o sea, todo lo que se pretendió, todos los objetivos que se pretendían lograr mediante el prohibicionismo han fracasado. Ergo, le estamos equivocando. Todos esos miles de millones de dólares, en vez de dedicarse a la guerra, podrían dedicarse al tratamiento de las personas usuarias. Todo ese despilfarro de recursos en una guerra que se ha perdido, además, porque nunca hubo tanta variedad, tanta calidad y mejor precio para las drogas. O sea que, obviamente, el mundo ha desarrollado una estrategia equivocada y la tenemos que modificar. Ahora, Radio, a ver, yo estoy de acuerdo con usted, pero si no se combate la venta de drogas, cada vez van a haber más drogadictos también para curar después. Bueno, eso es opinable. Y el que hace el negocio con la venta de drogas, no va a encontrar límite. El negocio es el prohibicionismo. Imagínense, en los últimos tiempos nosotros hemos tenido noticias, por ejemplo, que hay cannabis producido en Uruguay que se está vendiendo en Brasil. ¿Y por qué se vende en Brasil si acá hay mercado para venderlo? Porque en Brasil se vende más caro. ¿Cuánto más caro? Acá se vende $1.50 cada gramo. En Brasil casi $5 cada gramo. ¿Por qué? Porque está prohibido. O sea, el prohibicionismo le mejora los precios y le cuida el negocio a los narcos. Cuanto más prohibamos, mejor negocios para los narcos. Y los resultados que estamos teniendo son peores. O sea, cuanto más prohibimos, tenemos más problemas. Y en realidad el camino es exactamente el contrario. ¿Pero eso significa que haya menos consumidores de drogas? ¿En Brasil o acá? Donde sea. O en el mundo. Donde sea. Ah, no. En el último siglo ha ido aumentando. El prohibicionismo nos trajo aparejado cada vez más consumidores. y cada vez más problemas. Muchos problemas hemos tenido a punto de partida el PRICSER, pero muchos. Entre salud, de seguridad pública y el boliche que le estamos cuidando a las bandas del crimen organizado, que son las que tienen esto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Mientras que tengamos un paradigma previsionista, lo que hemos logrado es apadrinar a bandas de criminales que manejan el negocio del narcotráfico. Hay que combatirlas, definitivamente hay que combatirlas. Pero paralelamente con esto hay que ir desmontando este paradigma y hay que tratar de hacer, como Uruguay ha hecho, por ejemplo, con el mercado de cannabis, tratar de que pase un mercado regulado, a un mercado distinto, en donde quienes se hagan cargo de esto no sean bandas de narcos, y en donde uno sepa qué son las sustancias que se consumen, en donde uno pueda tener planificado qué es cómo es que las personas lo usan, y en donde se pueda usar políticas de, donde se pueda usar todo ese dinero que se dedica a luchar contra el tráfico para atender a los pacientes que son usuarios problemáticos. A mí me parece que esa tiene que ser el objetivo. Bien, quiere decir que su secretaría tiene dos fines fundamentales. Por un lado, tratar de legalizar la venta de drogas. Y para nada. No me está diciendo que la experiencia ha sido positiva acá en Uruguay de la venta de cannabis. Sí, claro, pero lo que nosotros hicimos en el Uruguay fue regular el mercado de cannabis. Y bien, eso sí es un objetivo. Mantener a la gente dentro del mercado regulado, eso es un objetivo deseable y hay que aumentarlo, ese mercado, porque en realidad nosotros todavía seguimos teniendo muchísima gente que sigue concurriendo a comprar al mercado ilícito, aún de cannabis. Bien. Todavía más la mayoría de los usuarios de cannabis van al tráfico ilegal, o sea, van a las bandas criminales, van a los narcos, y eso lo tenemos que evitar. Bien, ese sería uno de los objetivos principales. Y el otro, recuperar a quienes son consumidores hoy, ¿es así? Ojalá antes que eso todavía prevenir que las personas no tengan uso problemático. O sea, lo que tenemos que tratar de evitar es que haya uso problemático antes que tratar de recuperarlo. ¿Qué define? ¿Qué incluye el uso problemático? El uso problemático es, a ver, cuando los usos de sustancias son problemáticos, generalmente acaban afectando la salud de los individuos. O sea, se constituyen en una patología. Pero no solo la salud, afectan muchas más dimensiones de la persona. Lo laboral, las posibilidades de estudiar, las relaciones familiares, el vínculo con la pareja, mil cosas se afectan a punto de partida de un uso problemático de drogas. Eso es lo que hay que evitar, que a partir del uso de drogas se llegue a esas circunstancias. Mire, la exclusión social, las disfunciones familiares y los usos problemáticos de sustancias están conectados por avenidas de doble vía. O sea, la exclusión social puede llevar a un uso problemático de drogas, pero también el uso problemático de drogas puede llevar a la exclusión social. Lo mismo pasa con las disfunciones familiares. Cuando las familias no funcionan bien, eso puede llegar al uso problemático de drogas. Pero el uso problemático de drogas también hace que las familias no funcionen bien. Todo eso hay que evitarlo. Ahora, y en eso hay que dedicar nuestros esfuerzos. Radio, la droga, si se compra el cannabis en la farmacia, ¿qué quiere decir eso? ¿Que no va a ser tan negativo para la salud como que lo compre un narco? En principio, eso, la respuesta es afirmativa, aunque no es definitivo eso, porque sí. La primera cosa que yo quiero erradicar definitivamente de la lógica de algunas cabezas canábicas es que el uso del cannabis es inocuo. Para nada es inocuo. Es una sustancia que es nociva para la salud, depende de cómo se use, pero en cualquier caso hay que tratar de evitarla, aún la que nosotros vendemos en la farmacia. Esa es la primera cosa que quiero decir. Uh-huh. Y la segunda cosa es que sí es menos nociva. En Uruguay se consumía antes lo que se llamaba el prensado paraguayo, que por suerte cada vez se redujo a la quinta parte de lo que se usó, que era una sustancia de muy mala calidad que tenía muchos contaminantes y adulterantes, y eso se está evitando, o sea, es menos nociva. Pero en todo caso, igual la gente tiene que saber que es malo para la salud. El límite entre lo que está permitido y lo que está prohibido no tiene nada que ver con que una sustancia sea saludable o no sea saludable. Hay muchas cosas que uno compra en el mercado normal y que hacen mal para la salud. Muchas. La sal, la manteca. El cigarrillo. El cigarrillo, pero el cigarrillo porque está estigmatizado, todos sabemos que está. Pero muchas más cosas. Comer mollejas trae colesterol. Uh-huh. Y eso puede provocar un accidente cerebrovascular. Ahora, no quiere decir por eso que hay que prohibirlas. Me parece que eso es lo que tenemos que tener claro. Que una sustancia sea mala, que una cosa sea mala, no quiere decir que tiene que estar prohibida. Me parece que ahí depende de que el uso sea informado, libre, pero responsable. Bien. Volviendo un poquito atrás en la conversación, estoy de acuerdo con usted, pero quien hoy consume cannabis comprado en la farmacia, mañana va a tener algún problema de salud, por lo tanto, va a terminar a su vez siendo adicto y va a ser el Estado el que va a tener que asistirlo para que salga de ese consumo, para recuperarlo, no, ¿o no? Eso no es una secuencia esperable en todos los casos. Además, la mayoría de los casos eso no es así. O sea, no todas las personas que usan cannabis terminan siendo adictas. No todas, eso tiene que estar claro. Cuando uno dice, pero todas las personas que consumen, por ejemplo, pasta base u otras cosas, empezaron consumiendo marihuana. Típico razonamiento, ¿no? Entonces, así que si empiezan consumiendo marihuana, van a terminar en pasta base. No, se cumple para un lado solo. Se cumple para el lado de que todas las personas que consumen drogas más fuertes empezaron, alguna vez antes consumieron marihuana. También alguna vez consumieron leche o Coca-Cola, pero eso no quiere decir que van a terminar en cosas peores. Entonces, ese camino no hay que recorrerlo en el sentido inverso. Hay que tratar de entender que lo que hay que evitar es que todos esos usuarios de cannabis terminen en circunstancias peores. Y para eso lo que hay que hacer es informar a la gente, advertir de los riesgos, porque yo quiero decir que usar cannabis no siempre es un problema, pero siempre es un riesgo, y la gente tiene que estar advertida de eso. ¿Cuál es el límite entre el riesgo y el problema? Los problemas son esos que yo señalaba hoy cuando usted me preguntaba qué caracterizaba el uso problemático, que se afecte la salud, que se afecten las relaciones interpersonales, que tenga repercusiones en el trabajo o en el estudio. Todas esas cosas son los límites para que uno pueda decir que hay un uso problemático o no lo hay. El título de búsqueda hoy dice: farmacias vendieron toda la marihuana producida desde el año 2017. ERIRCA prevé incentivar el crecimiento del mercado agregando nuevos puntos de venta más dispersos en el territorio y con nuevas opciones del producto. ¿Coincide con este título? Sí, eso es lo que yo le decía recién. Nosotros tenemos evaluado, en el Uruguay hay más o menos 260.000 personas que usan cannabis. Más o menos, de acuerdo a las estimaciones. ¿Cuántas me lo puedo repetir? 260.000 personas. Más de un cuarto millón de personas usan cannabis de forma habitual u ocasional. Uh-huh. Y dentro del mercado regulado nosotros tenemos inscritos 60.000. Quiere decir que hay uno de cada cuatro que está consumiendo en el mercado ilícito. Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar eso. Tenemos que tratar de que esa gente venga al mercado ilícito, no al mercado ilícito. Que no vaya a alimentar las bolsas de los narcotraficantes, que no vaya a un bolichero inescrupuloso que le dice que donde el tipo va a buscar cannabis y dice, lleva esta que pega más fuerte, y le termina dando otra porquería. Uh-huh. Hay que tratar de separar los mercados, hay que evitar lo que se llama el efecto góndola, que es que uno va a la boca a comprar y ahí termina entrando por una sustancia y va por otra. Entonces me parece que esas son las cosas que se logra a través de la participación en el mercado regulado. Bien, Radio, en lo que tiene que ver con el tema de la recuperación de adictos, ¿cuál es la injerencia que su secretaría está teniendo? Nosotros, yo le decía recién, cuando la sustancia, el uso de sustancias es problemático, constituye una patología. Y entonces la primera línea de defensa frente a todas las patologías es el Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea, las normas establecen prestaciones específicas que los prestadores de salud tienen que dar a los usuarios problemáticos de drogas. Pero muchas veces los prestadores de salud, las mutualistas o ACE, no dan las respuestas específicas. Y ahí es donde entra a jugar lo que nosotros intentamos desarrollar cada vez más, que es lo que se llama la Red Nacional de Atención en Drogas. Una red de servicios, de prestaciones, que tiene que ser paralela, no, complementaria, que no pretende sustituir, sino complementar el Sistema Nacional Integrado de Salud, brindando respuestas específicas. Y al igual que el Sistema Integrado de Salud, se tiene que estructurar por niveles. ¿Qué quiero decir? Para cualquier patología, cuando uno va y consulta, no lo internan. Hay un 90-85% de las consultas que se resuelven a nivel ambulatorio, hay otras que implican una derivación a un especialista y hay otras que implican una internación. Bueno, lo mismo tiene que pasar con el uso problemático de drogas, y entonces tenemos que estructurar niveles de complejidad de la atención a punto de partida de ser complementarios de lo que hace el Sistema Nacional Integrado de Salud. Tener instancias en las cuales las personas puedan consultar, orientarse, informarse y eventualmente ser derivadas a otros niveles de atención. Bien, pero ¿en qué medida se ha ido avanzando en ese sentido? Nosotros tenemos una red de lo que le llamamos los centros ciudadelas, que están presentes en todos los departamentos del país, que son centros en los que la gente son referidas, atendidas y eventualmente derivadas a otros niveles. Hay en todos los departamentos, no hay en todas las capitales departamentales, porque falta presentar, en Melo, por ejemplo, no hay, y no hay en Ciudad de Canelones, pero igual hay en ese departamento. Y el ideal es que tengamos un centro ciudadela en todas las ciudades grandes. Y que además podamos ir incrementando las posibilidades de tener centros de residenciales, lo que les llamamos, que son como centros de internación. Uh-huh. Ahí en el departamento de Maldonado en particular hay uno que se llama el Jahuel. Sí. Hay otro en San José, otro en Artigas, hay otro en Montevideo, hay otro en Ciudad de Canelones, parecido, no del mismo tipo, pero casi igual, es lo que estamos tratando, en Ciudad de las Piedras, no Ciudad de Canelones, que es lo que tenemos que tratar de desarrollar y de vincular cada vez más. ¿Ustedes tienen asignación de recursos propios para todo eso? No, la apuesta que muy poco, digamos, ¿no? Hay un poco, pero muy poco. Lo que nosotros ahí hacemos es una apuesta a la interinstitucionalidad, o sea, con lo que estamos permanentemente tratando de lograr que las otras instituciones del Estado, esta es una apuesta que el Uruguay empezó a hacer en 1988, que los otros servicios del Estado colaboren brindándonos personal, porque lo más caro de esto es sostener los servicios, no es ni poner un... Cuando dice, yo tengo acá una chacra, podríamos poner acá... Lo más caro no es instalarlo, es sostenerlo. Sostenerlo con recursos humanos, con funcionarios. El costo promedio de una institución, por ejemplo, de tipo residencial, varía, pero oscila entre 1.000.000 y 2.000.000 de pesos por mes. Entonces, nosotros tenemos hoy en el país 4.5, digamos, porque la mayoría las administramos junto con otras instancias, y bueno, lo que se trata es de tratar de sostener este. De cara al futuro, ¿cuáles son los próximos objetivos que se ha marcado como secretario? Fortalecer esta red. Eso es lo que a nosotros nos parece más importante. Nosotros cuando llegamos a la secretaría entendimos que lo más importante que teníamos que hacer era jerarquizar la salud. Y por lo tanto lo que hicimos fue montar un área llamada salud integral, en donde abordamos la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social en forma conjunta, y lo que estamos haciendo es diseñando políticas para después bajarlas a territorio, fortaleciendo un área de descentralización, porque para lo que nosotros más nos importa es el tema salud, y entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer toda esta área. Tener centros ciudadelas en todas las ciudades, saber que funcionan, aumentar la cobertura, aumentar el horario de atención y, en lo posible, tener algún otro centro residencial. Y centros de otro tipo también, centros diurnos. Nosotros ahora, por ejemplo, durante la pandemia, diseñamos una experiencia que se llamó Paradores, que son lugares a donde las personas con uso problemático pueden ir, pueden usar un baño, muchas de ellas están en situación de calle, en donde pueden recibir información y en donde las incluimos en el sistema, las registramos, las captamos para el sistema. Me parece que ese tiene que ser el objetivo fundamental, fortalecer y fortalecer más esta red. En números gruesos, ¿qué cantidad de gente en el país está recibiendo de alguna forma directa o indirecta el apoyo o la facilitación de algunos servicios de parte de ustedes? Muchos miles. O sea, en los centros residenciales tenemos solamente en el entorno de 100 camas, pero muchos miles. Por ejemplo, esta experiencia de Paradores, que se desarrolló solo en Montevideo, es una experiencia en particular, atendió 1.000 personas. Pero cada centro ciudadela tiene su cantidad de gente que sigue. Yo no tengo los números en este momento, pero nosotros tenemos otro sistema que se llama Tratamiento Registra, a través del cual nosotros logramos tener todos los datos en una base única. Son muchos miles de personas las que tienen. Mire, solo usuarios de pasta base en el área metropolitana tenemos 10.000. Y el uso de pasta base en general es un uso problemático, no hay uso social, saludable. Eso. ¿Sabe que le voy a tener que interrumpir? Sí, lo entiendo. A otra reunión. Sí, discúlpeme, me fui unos minutos más, pero el tema realmente resulta interesante. Daniel Radío, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, gracias por esta charla, muy amable. A ustedes, al contrario. Buena jornada. Estamos a las órdenes. Lo mismo nosotros, hasta pronto. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.